Radio Contrabanda FM 91.4, Radio Libre de Barcelona. Para algunos somos malos, para otros no existimos, pero para una inmensa minoría estamos aquí. 91.4 de la FM, Contrabanda. Comienza un mon de músicas. En directo desde Barcelona, Contrabanda FM 91.4, frecuencia modulada, online con la página web de la emisora, www.contrabanda.org. Contrabanda FM, esta emisora libre, independiente, alternativa, no comercial de Barcelona. Martes de 4 a 6 de la tarde. En directo, estrictísimo directo. Hoy, martes 16 de agosto del año 2011. Y en Valparaíso, Chile, la Radioneta, 88.9 frecuencia modulada del puerto, online con la página web www.laradioneta.cl, en el puerto, los martes a partir de las 22 horas. Programa que se repite el martes siguiente a las 8 de la mañana. La Radioneta, nuestra radio hermana en el Cerro Concepción de Valparaíso. Un mon de músicas. Selección musical a los controles y en la presentación de este espacio, quien les habla, les saluda y les da una muy cordial bienvenida, Antonio Narváez. Tarde de mucho calor, hoy muchísimo calor en Barcelona. Acabamos de pasar el Ecuador de este mes, hoy 16 de agosto, y nos han anunciado un par de días de esos de terrible sofoco. Blues, qué mejor que animar la tarde, bueno, y animar a las amigas y amigos de Valparaíso, que en la noche pues ahora en invierno los martes estarán pasando frío. Vamos a animar entonces esas noches frías de invierno de Valparaíso y estas tardes calurosas de verano aquí en Barcelona con blues. Comenzamos con la señora Sue Foley. Desde Canadá nos llega esta magnífica guitarrista, cantante y compositora. Un tema original, This Time, Sue Foley. This time is for certain, I didn't Sue Foley, esta magnífica, increíble guitarrista, cantante y compositora canadiense. Esto es de un disco del sello Anton's Records de Austin, Texas. Esta mujer nos visitó con tres mujeres más, todas ellas intérpretes de blues y guitarristas, hace un par de años en el Festival de Jazz de Terraza. Magnífica. No te la imaginas, porque es más bien pequeñita, eso sí, con una melena pelirroja impresionante. Cuando sube al escenario es puro fuego, la señora Sue Foley. Escuchábamos ese tema original, titulado This Time. Y ahora les voy a dejar con una versión que hace Sue Foley de un tema de Bob Dylan, To Be Alone With You. la señora Sue Foley, este tema original de Bob Dylan, To Be Alone With You. Continuamos aquí en esta tarde de un montón de músicas en Contrabanda FM. Estábamos esperando, ya lo anuncié ayer en el Facebook, ya lo anuncié en el Facebook, que en esta tarde tendríamos, esta tarde de martes tendríamos a un amigo, músico, compositor, guitarrista, cantante, Andreu Martínez. Y aquí lo tenemos, Andreu, buena tarde. Espérate un poquito que esto parece que no va, ahora sí. No, tampoco. Algo le ocurre a este micro. Cosas del directo. Estás en el 3, efectivamente. A ver si. Hola. Sí. Ahora sí. Es cosa de un. Es la ganancia aquí arriba. Sí. Buena tarde. Buena tarde. Ahora sí, lo bajo, ¿sí?, un poquito porque está reventando. Ya está. Muy bien. Calor, ¿no? Ya, mucho calor. Ya decía al inicio del programa que hace un calor bárbaro. Soportable. De todas maneras, parecía la semana pasada que no sería, que este verano no sería tan terrible, no, pero ya anunciaron este par de días, martes, miércoles y jueves, que iba a ser un tiempo de esos de calor y bochorno. Y claro, nuestros amigos en Valparaíso, sabes que nos escuchan en Valparaíso, en la radio hermana, la Radioneta. Nos escucha allí los días, un martes como hoy, pero en la noche, a partir de las 22 horas, pero con un martes de retraso. Es decir, el programa de hoy se va a escuchar el próximo martes. Y allí, claro, están en invierno, hostia, entonces pasa un frío. Y a veces a mí me sabe mal decir que estamos pasando calor aquí cuando... Déjate, el frío se aguanta bien. Sí, yo también, yo soy de frío. Yo soy de frío. Yo también, yo soy de frío. Bueno, Andreu, tómate tranquilo el café, reposa, sí, después de haber subido los 80 escalones, que son 80, ni uno más ni uno menos. ¿Eh? Estoy descontrolado ya, ¿no? Hombre, 14 años. ya para 15 subiendo, 80. Y yo soy de esos que cuentan los escalones, no todo el tiempo. ¿Pero los contaste ya desde la primera vez que entraste aquí o...? Sí, no, yo tengo la, no sé, costumbre, manía, llámala como quieras. Yo subo unas escaleras, la primera vez los cuento. ¿La primera vez que las subes? Sí, sí, yo ya los cuento. Y la segunda también, y la quinta. No siempre, ¿eh? Pero soy de contar escalones. Bueno, vamos a escuchar bueno, comenzamos con Sue Foley, esta canadiense. Y ahora nos vamos a otra mujer. Mira, no sé, ya habrá tiempo para los señores que tocan guitarra, blues, cantan y esas cosas. Exacto. Joanna Connor, de un álbum del sello Blind Pig, el cerdo ciego. Buen nombre para un sello discográfico. Blind Pig. Un álbum que lleva por título Fight. Fight. Iba a poner otro tema, pero vamos a entrar hacia saco, tío. Un original de Robert Johnson, maestro de maestros. Pero aquí la tenemos a ella, una mujer, guitarra en riestre, nunca mejor dicho, y este tema que lleva por título Walking Blues. Un montón de músicas. We'll be right back. La señora Joanna Connor y este tema titulado Walking Blues es una pieza original de Robert Johnson, grandísimo, grandísimo guitarrista. Bien, y así como les decía al inicio, que vamos a tener una sesión de blues. Y les había anunciado que tendríamos a Andreu Martínez, lo tenemos aquí en el estudio. Vamos a escuchar un tema de su álbum más reciente. Eso es del año 2010. El álbum lleva por título Colors, Colores, Colors. Y de este álbum vamos a escuchar un tema que lleva por título I Don't Really Care. Andreu Martínez, que lleva la voz cantante del trío, porque ya verán, es un trío, y la guitarra. Está acompañado por Jordi Franco al bajo y Pere Fubet a la batería y la percusión. Aquí tenemos de este tema, de este álbum Colors, el tema I Don't Really Care, Andreu Martínez. What is wrong? I don't really care. que el señor Andreu Martínez. Y este tema titulado I Don't Really Care. Composición original, ¿verdad, Andreu? Así es. Como todas las del disco. Sí. Absolutamente todas. 11 temas incluidos en este disco. Colores. Del año pasado, ¿no? Pues sí. Que ya tuve la grata satisfacción de tenerte a ti cuando lo viniste a presentar el disco. Exacto. Claro. ¿Cómo ha ido el rodaje del disco, Andreu, después que salió el año pasado al mercado? Pues bien. Bien, bastante bien. Y ahora, este verano también hay cosas interesantes. Este jueves tocamos en el Festival de Gandía, Valencia, el Polysonic. Uh-huh. Y en septiembre teníamos el DOCAT, pues quedado finalistas del DOCAT de Tarragona. Uh-huh. Y bien, hay cosillas por ahí interesantes. ¿Y la formación sigue siendo la misma? ¿No ha cambiado? ¿Lo mismo músico? Sí que ha cambiado. Ahora estoy moviéndome con otra banda, con los músicos. Estoy yendo mucho con... ¿Ya no estás con Pera? No estamos trabajando ahora mucho juntos. No, porque el Pera está en otros proyectos o... No, también había ganas de renovarme por mi parte y... Ah, perfecto, sí. Vale, ¿con quién vas ahora? Ahora, bueno, la verdad es que estoy yendo mucho con el Miki Santamaría. Uh-huh. Y el Didac Fernández. Yeah. Que está con Macaco, batería. Uh-huh, de Macaco. Exacto, sí. Y muy bien, la verdad, hemos hecho ya varios conciertos y muy contento. ¿Qué te aportan estos nuevos músicos? Cada músico es que... Si, mientras vas con músicos buenos que quieren entender tu película y lo que tú haces. Uh-huh. y tienen musicalidad y las canciones y las ganas de entender la canción es lo que prima, siempre funciona bien. Ya. No, pero a nivel de... Esto ya lo sabes. No, pero a veces, por ejemplo, y te dije cuando me llamaste ayer que justamente ayer en la tarde, ¿sí?, hablábamos de ti aquí en el estudio. Ajá. Y ahora te cuento por qué. Y después lo enlazo con la pregunta anterior. Ayer estuvo aquí en el estudio Carmen Paz, Cookie González, pianista. Ajá. Presentando un disco que acaba de grabar ahora hace nada, aún no está editado. Lo que teníamos ayer era una copia del máster. Ella se regresa a Chile este viernes y claro, queríamos ambos, ¿no?, que estuviera aquí y lo presentara y estas cosas. Y el disco se llama Colores. Vaya. Entonces, aquí tal cual, donde estás tú sentado, estaba Cookie y le decía, mira, justamente un amigo, Andreu, pues estuvo aquí presentando un disco que se llama Colores, pues que así me decía. Así que ayer a esta hora, hace 24 horas, salió... por estas cosas, pues el tu nombre y el disco. Bueno, hablando con ella por ejemplo, para este proyecto nuevo, donde hay algunos temas que tiene, ella es chilena, algunos aires así un poco sudamericanos, aires sudaca, decía ella, pues a veces tocar con músicos, especialmente sección rítmica, que son sudamericanos, dice, obvia explicar muchas cosas. Porque ya lo cogen, claro, a la primera, ¿no? Y esa, por ejemplo, podría ser una diferencia entre tocar con un músico u otro. Igual de bueno, me decía ella, pero aportan cosas diferentes. Bueno, y ahí vuelvo a mi pregunta otra vez. Estos músicos con los cuales tú tocas ahora, ¿qué te aportan? ¿Otro color? ¿Otra dinámica? ¿Otro swing? ¿Qué? Porque si va a sonar igual. Exacto, bueno, sí. Entonces, no. Entonces voy a concretar en mi respuesta. Vale. Digamos, es cierto, como he dicho antes, reitero que cuando vas con músicos buenos, con buena predisposición y musicalidad, todo suena bien. Exacto. Vale. Partiendo de esta premisa, ¿no? Sí que es cierto que cada músico tiene un beat, tiene una manera de entender, con lo cual te lleva también un poco a su terreno, ¿no? Ajá. Inevitablemente, y gracias a Dios, ¿no? Es decir, que lo primero que cuando toco con músicos nuevos que no han tocado mi música, una de las premisas es: aquí tienes el tema, ya ves de qué va el tema, ¿no? Y quién soy yo tocando y cantando, pero no quiero que dejes de ser tú. Ya, claro. Acompáñame a tu manera, ¿no? Entonces es un poco entre adaptarme yo a ti y tú a mí, ¿no? Ajá. Pues con... Quizá lo que he notado, el bajista, el Mick Santamaría, es un chico muy joven, ¿no? Tiene 26 años y tal, y el DJ también es más joven que el Per, ¿no? O sea, por ejemplo, he notado cositas como que son más feroces, más... Ajá. Más agresivos, más... Como más ataque ahí, ¿no? Más salvaje, pero a la vez por contra, pues los otros también tienen este punto de que me conocían, de serenidad, de más de ¿no? Ya. Es diferente, ¿no? Es la verdad es que los temas van un poco a otro sitio en algunos casos y yo estoy muy contento. Pues ahora estoy muy contento. Me ha despertado la curiosidad por escuchar la nueva formación, porque claro, yo por lo menos desde la primera vez que vi al grupo y hablamos de cuando era Mr. Hurricane Band. Ajá. Que ya estaba el Pera, por lo menos en el primer concierto que les vi. Claro. En el festival de bueno, en la semana de jazz de la Asociación de Músicos de Jazz de Cataluña. Pues que te vengo viendo prácticamente siempre con el sí. Pera. El bajista ha cambiado alguna vez, creo, si no me equivoco. Pero siempre Pera ahí estaba en la batería. Claro, me imagino que dos chicos jóvenes, pues mira, quieren también ponerle un poco de sangre nueva y otro groove también, ¿no? Sí, otra manera, cada uno, y otra manera de entender, ¿no? Como que ni es mejor ni peor, simplemente es distinto, ¿no? Y te... Sí, más que nada era... Cuando hay conexión no hay problema, ¿no? Pero el sí que es cierto que llevamos muchos años tocando juntos. Y también, en cierta manera, se agradece. Ahora estoy mucho con la acústica, tocando también mucho con la acústica. ¿Sí? Y haciendo muchas cosas, moviéndome también a dúo y... Te he visto algunas cosas en YouTube con una chica, ¿cómo se llama? Con Yolanda Ione. Sí. ¿Qué tal? ¿De dónde sale esa? Ya lo buscaré después en YouTube y lo escuchamos. Pues es una amiga de Madrid y yeah. Está presentando su disco también, que sacó más o menos al mismo tiempo que saqué yo el Colors, pues debe hacer un año y pico o así. Yeah. Un disco que se llama Imaginando y muy bien. La verdad es que tiene una onda así pop naive, muy, muy, muy suya y... Y muy interesante. Y estamos tocando, ahora presentamos a finales de... Creo que es a mediados de octubre en el Clamores de Madrid, en la sala Clamores. Madrid, sí. Presentamos allá el disco suyo. Qué bien, y tú con ella solamente tocas la guitarra, ¿no? O haces voces, cantas... Hago algunas voces ya. Y básicamente acompaño con la guitarra, sí. Y con la acústica. Con la acústica, sí. Mira qué bien, sí. Mira qué bien. Bueno, ya lo buscaremos en YouTube y, ajá, y, sí. y vamos a escuchar un tema que están... Un ensayo de los dos en París. ¿Qué hacían? Bueno, ya me lo cuentas. Ah, después. Sí, sí, sí. Ya me lo cuentas. Vamos a escuchar otro tema del Colors. ¿Qué te parece? Bien. Elegí uno, Music. ¿Qué Music. Te parece? Mm. ¿Ah? Es el número 3 de este disco. Andreu Martínez. If someday I ignore your sweet Jordi Franco al bajo, Pera Fobet a la batería. Del disco, uy, qué sueño tiene nuestro amigo Andreu, Colors. No pasa nada, aquí estamos en familia, compañero. Esto es Contrabanda FM, Barcelona 91.4, un mon de músicas. Martes de 4 a 6, programa que se repite mañana miércoles de 9 a 11 de la mañana y el viernes a partir de las 23 horas. Eso aquí desde Barcelona. Y en la Radioneta Chile Valparaíso los martes a partir de las 22 horas. En Valparaíso es el 88.9 de la frecuencia modulada, online con la página web www.laradioneta.cl. Y la Radioneta allí es una radio comunitaria. Inclusive más pequeñita que la nuestra. Están en un cerro de Valparaíso, en el Cerro Concepción. Y ahí están, en un semi subterráneo, que no lo he visto físicamente, pero he visto fotos. Me hago la idea de dónde está porque conozco Valparaíso, yo nací allí. Aunque viví toda mi vida en Santiago, pero lo conozco, ¿no? Y allí están ellos con su radio, combatientes. Muy bien, muy bien. Bien. Veo que Andreu ya ha sacado la guitarra. Está, no sé, ahí. Está. Bien, sí, suena bien esa guitarra, muy bonita. ¿Qué guitarra es esa? Pensé que era una Fender. No, no es una Fender. No, es una Takamine. No es una gran guitarra, pero bueno, está funcional. Es que me parece que no te la había visto nunca esta guitarra. No, la verdad es que es una guitarra. ¿Es nueva? No, es una guitarra de una amiga que me la ha dejado. Ah. Y. Porque ahora estoy yo esperando a comprarme alguna buena acústica. Tengo en cabeza, en mente, pillarme alguna Taylor o alguna. O alguna Martin o alguna. Ya, porque. Algún pepinaco. Porque yo creo que rara vez te he visto con una acústica. Alguna vez, normalmente tú siempre eres. De guitarra eléctrica, ¿no? Pues déjame que lo dude, porque yo diría que aquí he venido y he tocado la acústica. No, aquí sí, claro, evidentemente. Sí. No, aquí sí. Y por eso te decía que esta no te la había visto. Esta no. La vez anterior estabas con otra guitarra. ¿Qué nos vas a cantar? ¿Qué nos vas a tocar? Podríamos hacer... Un tema que se llama The Price to Pay. Ok. Adelante, Adrián Martínez. en directo aquí en el estudio de Contrabanda FM. Todo tuyo. Sí, señor. Adelante. Está bien esto, la mezcla de voz, guitarra y todo bien aquí, ¿no? Sí. Te pones los cascos y... ¿Son los cascos o qué? Sí, si sí. Tú quieres y después te los quitas. Siempre, claro, ya afinaré cuando ya estés ahí en el medio del... Yo te dejo, todo tuyo. I'm gonna make it easy, baby, for both of us. I'm gonna leave this house anytime now. But we both gonna have to pay the price. I know that you still love me, but you don't wanna fly that high. I will put my feet back on the ground, but I don't know how. But we both gonna have to pay the price. To be strong enough to be your friend, to be your friend forever. But we both gonna have to pay the price. ¿Qué te pareció la mezcla? Es una idea nueva que tengo por ahí. Sí, pues esto no lo había escuchado nunca, ¿eh? No, es una idea nueva, hace poquito. Uh-huh. ¿Qué te pareció la mezcla en los cascos? Lo que escuchaba bien, ¿no? Sí. Nada más, ¿qué te voy a decir? Tú controlas ese otro instrumento, ese instrumento que es el micrófono, la distancia y todo aquello, fantástico. Temas nuevos, porque claro, a partir del disco del año pasado, Colors, tú no paras de componer, prácticamente, ¿no? No, la verdad es que... Eres un hombre bastante... Sí, la verdad es que soy bastante prolífico. Prolífico. A nivel de temas, sí, es lo que más me gusta, componer. Es lo que más me llena. ¿Pasas mucho tiempo con la guitarra, tocando, buscando temas? Pues sí. ¿Sí? Sí, y sin la guitarra también, ¿eh? También. Sí, las composiciones no me vienen precisamente... con más frecuencia si estoy con la guitarra que si no estoy con ella. Me pueden venir en cualquier momento, andando por la calle o cuando me voy a dormir, por ejemplo, cuando me acuesto para relajarme, por ejemplo, después de comer o una siesta. Hay un momento entre el sueño y el... ¿Sabes? Y el no sueño, ¿cómo se llama esta...? El periodo de latencia, ¿no? De latencia, sí. Así. Pues durante ese periodo se me ocurren muchas ideas siempre. Y además ideas muy muy completas, ¿no? Como que lo oigo. Oigo el tema, ¿no? Digo, ¡oh, wow! Y a veces me da pereza porque ya estoy casi dormido y me da pereza y no lo grabo y entonces ya se me va. Y a veces tengo la voluntad de decir, vale la pena, ¿no? Y te levantas un momento, coges la guitarra o grabas la idea ni que sea con el móvil así, ¿no? Yeah. La, cuatro cosas, grabas allá, ¿no? Para que se te quede eso. Entonces ya cuando te acuerdas de esa pequeña cosita ya te viene todo otra vez, ¿no? Pero... ¿Y qué viene? ¿Música? ¿Viene letra? ¿La letra primero? Después... Depende, a veces te viene un riff, a veces te viene una letra, a veces te viene una melodía. Lo mejor, normalmente los temas que acabo siempre como aceptando dentro de la cantera, porque muchos vienen y se van tal como vienen. Sí, ¿no? O se van a cabo de poco porque no tienen nada especial, o porque yo simplemente no digo, no, ya está, hasta aquí puedo leer con esta idea. Pero los que se quedan, los que me quedo, normalmente Normalmente vienen como muy, muy enteros, muy hechos ya, cuando me vienen. Sí, sí, y después. Como si la idea no lo hubiera hecho yo, ¿sabes? Como si que estuviera hecha y yo la he pillado. ¿En serio? Algo así, tío. Vale, pero después viene un proceso de pulirla. Sí, pero cuando es buena, normalmente no, es que no. Viene muy hecha. El music, por ejemplo, este tema. Sí. Este tema, esta idea, este vino así entera. Cogí la guitarra. Y empecé a hacer esto. Claro, no tiene nada, en realidad estoy moviendo aquí los deditos y están las cuerdas al aire, pero vino así entera, ¿no? Y después don't go away, be my guide when there's no light. A veces para mí es como una improvisación, es como yo creo que como he estudiado mucho jazz y me gusta siempre mucho el jazz, el blues y músicas donde la improvisación es una parte esencial. Uh-huh. También incluso con tres acordes, tocando algo pop, tú puedes improvisar encima, ¿no? Ya, claro. Y la buena improvisación siempre creo que es aquella que suena como una melodía, ¿no? Sí, sí, mira. ¿Sabes? Sí, sí, que suena natural, que no suena a ejercicio, sino que suena como... Ya, claro. No estás improvisando, pero te sale música directamente. Claro, estás haciendo algo que ya es que ya es una claro, melodía, que claro, es música. No sale y está haciendo acordes arriba y abajo, no escala. Exacto. No, ya. Bien, también. Temas nuevos que le van saliendo a Andreu Martínez. Los primeros días de enero. Porque claro, ahora en agosto las sesiones del Jazzman, pues en agosto se paran. Sí. Vas a volver, me imagino, después en septiembre, ¿no? En septiembre, creo que es el último martes de septiembre. Uh-huh. Empezamos. Ya. Y después haremos el segundo martes de cada mes solo. Haremos Andreu Martínez and Friends el segundo martes de cada mes, sí. Porque antes era cada martes. Vale, sí. Entonces hay que tomar nota. Segundo martes. Cada segundo martes, vale. Excepto el de septiembre, que será el... Me decías, el último. El último, exacto. Porque el no... Último. Sí, porque empieza la programación a partir del 20 o algo así. Vale, perfecto. Pues eso, me recuerdo una de las sesiones a comienzos de enero. Uh-huh. De este año. Y estaba allí con una amiga, no sé si te recuerdas. Sí, una amiga chilena que vive en Estados Unidos y que se llevó un disco. Estaba contentísima y a veces cuando me llegan los avisos de tus bolos, yo se los envío para allí, ¿no? Y le digo, mira, que Andreu Martínez está aquí. Inclusive le envié una foto, no me acuerdo de que un bolo en el Jamboree después. Ajá. Y le envié unas fotos. Aquello como para que mantenga. Ella está allá por allá tocando. Ella vive allí. Vive ahí. Ella vive allí, sí, ella trabaja allí. Ella trabaja para una empresa naviera allí en no exactamente en Virginia Beach, pero cerca de ahí. Y claro, entonces anoche cuando sabía que venía ya lo puse en el Facebook, pero le envié uno especial a ella para que supiera. Le dije, mira, a lo mejor, pues mira, Andreu, te dedico una canción y todo. Ah, pues sí, hombre, claro. Tú mismo, la que quieras. Sí, sí. Así que ahí, tú mismo. Pues le voy a tocar un tema que se llama Tic Tac. Ajá. Tic Tac. Y... es un tema un poco con un estoy intentando acceder a mi cejilla. Exacto, removiendo, bueno, aquí el bolsillo. Mientras tanto, yo les recuerdo que esto es, esos ruidos son de Andreu buscando la cejilla. Que esto es Contrabanda FM, un montón de músicas cada martes aquí en directo desde Barcelona, de 4 a 6 de la tarde. Y en Valparaíso, Chile, la Radio Neta, los martes, pero a partir de las 22 horas. Hoy, martes 16. Tengo un par de cosas por aquí que decirles mientras Andreu ahí se sigue peleando con la bolsa. No la encuentro. Bueno, Tendré que dedicarle otro tema a Heidi si no te encuentro la cejilla, porque este que quería dedicarle... Tienes que tocarlo con la cejilla. Solo se puede tocar con la cejilla. Bueno, no, bueno, se puede tocar sin cejilla, pero obviamente... Va a estar en otra nota y te va a obligar a forzar la voz, seguramente. Bueno, dentro del Festival Más y Más, esta serie de conciertos que organizan en agosto, la sala de cámara del Palau de la Música Catalana, hoy y mañana, en varias sesiones de media hora, 6:30, 7:30 y 8:30, estarán Elizabeth Raspail al piano y Ana Rossi a la voz. Estas mujeres estuvieron aquí ambas, fue el año pasado ya, o este año, ya no me acuerdo, el tiempo pasa muy rápido, presentando un disco que hicieron con una sección rítmica que es Mariano Steinberg a la batería y percusión y Tom Warburton al contrabajo. Y es un disco precioso, se llama Bossa Nova y la Geltrú. Elizabeth Raspail es de... ¡Uy! Teléfono. Vamos a ver quién nos llama. Satélite Boeing, que ellos están después de un montón de músicas a partir de las 6:30, de 6:30 a 8:30, creo. Y hoy están transmitiendo el programa en directo desde un chiringuito en una playa. No me pregunten dónde, está en Facebook, lo pueden mirar. Satélite Boeing. Ellos tienen un, bueno, es un colectivo de músicos y su onda musical es el reggae, así que hay mucho rasta, esas humaredas preciosas, impresionantes que se forman, esas nubes, ¿no? Y estarán pues en un chiringuito ahí tocando reggae. Bueno, se ve que Andreu no pudo encontrar la cejilla, entonces no sé, tú mismo. Entonces le dedicaría a Heidi otro tema, un tema que se llama Dreamy Boy. Dreamy Boy. Andreu Martínez en Contrabanda FM. Un montón de músicas. I've seen your face. I've heard your voice. We had a little conversation. Then my way took me far. But pretty soon I'm gonna be back. Time goes by very quickly. With you still on my mind, I barely know you, you barely know me, but you still on my with you tonight and kiss your lips and hold your hand, then we'll both know how clear it is. Time goes by very quickly, but you still are on my mind. I barely know you, you barely know me, but you're still on my mind. But you're still on my mind. Dreamy Boy, así se titula el tema. Exacto. Tema nuevo. Sí, también es un tema nuevo. Hace ya tiempo que lo toco ya. ¿Sí? No, en no, directo. No, quizás no lo has oído. No recuerdo haberlo escuchado este tema, Dreamy Boy. ¿Qué salió también para guitarra acústica o lo tocas fundamentalmente con el trío? No, este ya lo tocaba con el trío. Dreaming Boy. Música, letra, los arreglos, todo tuyo. Sí, sí, sí, sí. Que por cierto me he equivocado aquí, ¿ves? Joan, me he quedado en un codo y me ha roto completamente. ¿Te acuerdas que me has mirado, no? Estaba ya súper metido en la película. Me he equivocado y me has mirado tú con plan de... ¿Ah? Y yo, sí, exactamente. Son no, cosas del directo, señoras, sí. Pero damas claro, y caballeros. Pero claro, de eso se trata. De eso se trata. Y lo que tú decías al comienzo cuando llegaste, claro, subiendo las escaleras con calor, me has dicho... Dejamos la guitarra ahí de momento. Sí. No es la mejor hora para estar tocando y cantando, ¿verdad, Andreu? No es la mejor hora. No, la verdad es que este tema prefiero cantarlo de noche con un aire acondicionado que me está dando, ¿sabes? Ya, fresquito. Ya. No, pero también, ¿eh? Bueno. Así con la luz del día. Te vamos a dejar descansar un momentito, ¿qué te parece? Sí, vamos a poner un traje unos discos de blues. Hay un señor que a mí me fascina, el señor Freddie King. Uh-huh. De los que no son familia, ni el Albert King, ni el Freddie, ni el... Ah, me encanta cómo canta Freddie King. Es buenísimo. Impresionante la voz. Oh. Este tipo, yo lo habré visto, mira, unas tres veces lo vi. La primera de ellas las tres veces en Londres. La primera vez creo que fue la primera vez en el 100 Club, ahí en la calle Oxford Street, número 100. No sé si has estado alguna vez allí en el 100 Club. No. En Londres, tienes que ir un día. Era un tío, digo, era porque falleció. Un tío enorme, grandote, un ropero. Y además en los años, mitad de los años 70, se ha sido el año 73, 74, era la época de las plataformas, ¿no? Entonces imagínate el tipo, lo enorme que era, y con unas botas, ¿no? Con plataforma, ¿no? Increíble. Tocaba, ¿era zurdo? No, zurdo es Albert King. Tocaba con una Gibson Stereo, ¿no? Impresionante el tipo. Bueno, guitarrista de Texas, ¿no? Es decir, tienen ahí una fuerza especial esta gente, ¿no? ¿Verdad? Freddie King y uno de sus grandes, grandes, grandes temas, Going Down. el señor Freddie King y este tema, uno de sus grandes, grandes temas, ¿no? Going Down. Tremendo, ¿no? Andreu, está abierto el micro, tremendo, ¿no? El tema. Tremendo, tremendo. Tremendo. Y tú decías ese toque heavy ahí del bajo y la sección rítmica, ¿no? Impresionante. Freddie King, gran directo. Esto vamos a escuchar un trocito de un tema de los otros también, otro de los temas de Freddie, Woman Across the River. Show how much she cares, but the man told so many lies. Now another man is over there. That woman across the river, sweet woman across the river, she was mine. She was mine. Yeah. Word got around that he had jilted her. The river. Genial. Dije que iba a poner solo un trocito, pero es que no se puede. ¿Cómo vas a cortar esa? Además, es genial porque el tema solo dura. Este es de los más cortos del disco. No llega a los 3 minutos, 2:46. Freddie King, decíamos que están en otra categoría con B.B. King, ¿no? Sí. Freddie King es de entre los clásicos, para mí es uno de mis preferidos. Y no es un hombre que, así como a B.B. King lo conoce muchísima gente, no es, por lo menos aquí, no es de los más conocidos. No sé si entre los músicos o entre los guitarristas lo sea, pero entre la gente así, en general, no es muy conocido. Bueno, es que es más conocido sobre todo dentro del mundo de los bluesmans. Así como B.B. King, por ejemplo, incluso a alguien que no sea aficionado al blues le suena ya. Dice, B.B. King, sí, es ese, ¿no? El negrito ese del blues. La gente que no es de blues, ¿no? Freddie King, no. No le suena. Y que yo sepa, no sé si aquí ha tocado alguna vez, ¿eh? Porque yo las veces que lo vi fue yo no lo he visto nunca, en Londres, ¿no? Y murió bastante joven. Y murió justamente, ¿sabes? Aquí ya típico, que murió en el escenario prácticamente. ¿Sí? ¿En el escenario? Termina el concierto, está en el camarín, el tipo ya se sentía mal, y lo meten en una ambulancia y creo que ni siquiera llegó al hospital. Wow. Un ataque al corazón, y ahí se quedó, después de un concierto fantástico. Hombre, no, si es así rapidito... Sí, sí, fue así. No está tan mal, que decir, después de un concierto. Sí, no, no es que yo le, no, es que, no es que desee que no, se haya muerto. No, para y, nada, pero y dentro que, de. Y que me alegro, ¿no? Pero es que si te llega, cuando la muerte viene a buscarte, digamos, ¿no? Si viene a buscarte después de un concierto, un buen concierto. No, y te, le, pues esperó, bueno, le esperó que le terminara. Le esperó que terminara, ¿no? Claro, no le pasa como al Sabaté, ¿no? Que le pilló en medio del concierto, ¿no? Claro. A Carla Sabaté, ¿no? Le dio. Sí, le dio en medio del concierto. Bueno, Freddie King, gran mérito de este disco, como mínimo, la parte de producción de un multiinstrumentista, compositor, Leon Russell, y productor también. El sello, de hecho, donde está editado este disco, Shelter Records, es el sello de Leon Russell, que aquí toca el piano y la guitarra. Y fue el productor también del tema este, Woman Across the River. ¿Escucharemos otro de Freddie King o no? Sí, de aquí un ratito. Ahora mismo ya. Sí, ¿sí? Me ha entrado el mono ahora de Freddie King, ¿eh? ¿En serio? A ver, ¿qué quieres que te ponga ahora? No, es que es cierto, ¿eh? Además, como son cortitos los temas, ¿no? Sí. Bueno, pues escuchamos otro. A ver, ¿qué tenemos? A ver, elige tú ahora. No sé si tienes alguno. Yo tengo. A ver si coincidimos. Sí que escuché el Me and My Guitar. Estaba pensando, es el número 5, si no me equivoco. Sí, exactamente. Es el 5. Ya está, señor Freddie King. Me and My Guitar. Y para redondear lo que estaba diciendo de Leon Russell, que este hombre también tiene discos a su nombre. Él, por ejemplo, fue el productor de... ¿sabes el cantante este inglés que bueno, estuvo muy de moda y se puso muy de moda, por lo menos a nivel internacional, Joe Cocker, con la película Woodstock? Y él después hizo una gira por los Estados Unidos y fue él quien le montó la banda y la gira. ¿Cómo se llama el disco aquí? El Madman, o Mad Dogs and the Englishman, algo así. Un discazo, ¿eh? con una banda impresionante. Leon Russell, hay que seguir la pista a este hombre, Leon Russell. Bien, escuchamos entonces Me and My Guitar, el señor Freddie King. But I really try, 'cause I still feel the same things that I felt when our lowest blue, and here's the proof. Oh, and here's the proof. The sweetest part of myself to you. Yes, I know it's not easy to forgive things I've done, but I'm no one to wanna be with me in this crazy world, 'cause I still feel the same things that I felt when our love was blue. And here's the proof. Oh, and here's the proof. The sweetest part of myself. Things that I felt when our love was blue. And here's the proof. Oh, and here's the proof. The sweetest part of myself. It's not easy to forgive all the things I've done, but I don't know who still wanna be with me in this crazy world. 'Cause I still feel the same things that I felt when our love was blue. Habrán dado cuenta, obviamente, que no era el señor Freddie King, sino era Andreu Martínez, Andreu King, como decía Andreu. Cosas del directo, ¿no? Es decir, estaban los dos reproductores, justamente los dos en el número 5, y se me fue al que no correspondía. Pero, en fin. En todos casos, era me and my guitar. Era exactamente, you and your guitar. Tema del disco Colors. Bueno, ahora sí escuchamos a Freddie King, ya que lo anunciamos antes y no lo escuchamos, pues ahora sí que está el señor Freddie King, el tema Me and My Guitar, un mon de músicas. Then I play a little blues or two. Now man needs somebody, I ain't no different from the rest. My baby, when she leave me, I'm a whole life is in a mess. Just me and my guitar. Strange, you know it makes it for real. some hot sauce on it, and I play the time or two, and I love you, baby, and I don't care what you do, baby. Hand me my guitar. I play the blues for you, baby, no matter where you are. All right. Freddie King y el tema Me and My Guitar en un montón de músicas. Andreu, oh, ya te veo con la guitarra en la mano otra vez. Me gusta eso, que estés presentando temas nuevos que no están del todo rodados, y te sirve así un poco también, claro, para irlos rodando, ¿no? ¿Qué vamos a escuchar ahora, Andreu? Este tema es un tema que se llama If I Was God. Wow, y... what would you do if you were God? Wow. Or what wouldn't you do? Well, that's what the song says. Okay. Andreu Martínez, ¿tú tienes aquí efecto o algo? No. Pues así, a pelo. Sin precaución. Bueno. Mejor no. Vamos allá. Into pieces and find the real one in me. I am the world, and the world is the place where love should be the light of lights. What can I do? 'Cause I have no power. If I was gone, life would be so beautiful. The real one in me. Hopeless if we have the music around to give us open wings to fly. I am the world, and the world is the place where love should be the light of lights. What can I do? 'Cause I have no power. If I was God, life would be so beautiful. En directo. If I was God. Yep. Tema nuevo. Pues sí. Siempre pienso que este tema lo oigo como para chica. Yo lo canto ahí en falsete, ¿no? Yeah. Lo canto aquí en falsete. Searching the place where the time has no sense. Lo canto para una chica. Pues... Y está ahí haciendo... ¿Quién te lo podría cantar? ¿Quién te lo podría cantar? Pues no lo sé, ya saldrá. La Dácil. Por ejemplo. ¿No? La Silvia Pérez, pensé también. La Silvia Pérez, exactamente. Tengo que enseñar ese tema. Le gustará, seguro, ¿no? Claro, tú tocas la guitarra y la Silvia canta. ¿No? Una maravilla, ¿no? No sé, bueno, en mi... Bueno, ya se lo comenta, ¿no? Coméntaselo. Yolanda Yone. Cuéntame un poquito de ella. Algo hablábamos antes, porque tengo aquí el vídeo de YouTube con el Dulce Araña. Ajá. Cuéntame un poquito de esto, porque a mí me gustó mucho cuando lo vi, de verdad, ¿eh? Me encantó. Cuéntame un poquito de esto, ¿qué pasa? Pues la conocí hace unos meses por Facebook. Escuché un videoclip suyo que se llama 7 segundos, de uno de los temas de su disco. Ajá. Y me gustó, y contacté con ella, y bueno, finalmente pues nos conocimos en allá en Madrid, y desde entonces pues empezamos a tocar así en plan dúo, y hemos hecho varios conciertos ya con guitarra acústica y voz. ¿Aquí en Barcelona también? En Barcelona también, ¿sí? Hemos tocado en un par de sitios. Me lo perdí. Bueno, una vez creo que hemos tocado en el Jazzman, y el otro fue en otro club también, en Green Park, un club allá. Y en Madrid hemos tocado pues un par de veces, una vez en el Rincón del Arte y otra vez no me acuerdo, no sé dónde. Y ahora el siguiente concierto sí que será con banda entera, que será en el Clamores. Lo que comentabas antes. Exacto. ¿No? Ya. Y cuéntanos entonces de bueno, y el tema Dulce Araña, ¿de quién es el tema? Temas suyos. Ah, temas, ella escribe. Sí, ella hace sus propias canciones y sus letras y todo. Ah, mira, qué bonito. Sí, sí. ¿Y cómo llegó esa Dulce Araña? ¿Cómo llegaste tú a la tela de esa Dulce Araña? Fue Pues esto, además el vídeo este está grabado en por una amiga nuestra en París. Una amiga de Yolanda que nos invitó a su casa. Ajá. Y fuimos allá a su casa y estuvimos unos días en París y grabamos diferentes escenas de esta canción, tocaron en diferentes partes de París y quedó un vídeo muy, muy dulce. Muy bonito, ¿no? Sí. ¿Lo escuchamos? Ajá. Muy bien. Preséntalo tú entonces a ti. Pues esto es Dulce Araña de Yolanda Yone. No podrás olvidarlo y ansiarás encontrarlo entre el aire y en el cielo, en el borde opuesto. ¿Qué se hará el débil? Y ansiarás y hacer en él con su loca crueldad, con su realidad en el mismo momento. Bueno, hay que entender que lo que nos comentaba Andreu, que esto está filmado por varios rincones de París con una cámara pequeña, me imagino, de vídeo, ¿no? Y están ensayando, es decir, no será el videoclip ni nada, sino simplemente es un ensayo. Además hay tomas de varios sitios de París, muy bonito además. Cambian hasta de tenida, de ropa y todo cambian, ¿no? Bueno. Continuamos. Colores. ¿Qué tema habíamos dicho de pinchar del disco, Andreu? Pues pon el primero, ¿no? El The City of Your Shame. ¿De dónde salió este tema? ¿Qué es eso de la ciudad de tu vergüenza? La ¿no? ciudad de tu vergüenza. Yo me lo imagino como... Este tema es, aunque parezca que está cantado así con una voz como más o menos lírica y, ¿sabes? Y suave, pero es nos habla de... El que está cantando en teoría en la canción es, ese es el mismo Lucifer. Es Lucifer, tío. Sí, sí, sí. Te ves bien la... Fuerte, tío. La letra te está... digamos, dando la bienvenida a su paraíso personal, que es el infierno, obviamente, claro. Wow. Y le está dando la bienvenida a alguien a quien yo... Por quien yo escribí el tema ese. Ah, pues... Uy. Que problema. Se puede extrapolar a todo aquello... A aquellas personas que se merezcan... El infierno. Y el purgatorio. Al purgatorio. Andreu Martínez. Welcome, boy. You got lost in my evil land. Sick, no joy. In this world of mine, love is not around. Pain will come first. Oh no, there's no way back home. Cry if you want, there's no use. All your dirty sins down the pay. In this world of mine, love is not around. Tú siempre te portas bien, ¿no? Sí, me porto muy bien siempre. Oye, ¿cómo va el verano? El verano, este julio, agosto... Bueno, julio ya se fue. Agosto, tranquilo, sale fuera, aprovechas de pues descansar. No tengo muchos conciertos en septiembre y octubre sí que tengo. Yeah. Tenemos mucho trabajo. Y ahora en agosto estoy tranquilito, tengo un par o tres de festivales y un par de bolitos en Madrid. Y ahí es donde pasaré a lo mejor pues un... Creo que me voy aquí el viernes este me voy. Este estaré, viernes, sí, estaré 10 días allá en Madrid. Bien, y... Bien. Ahora con este calor también se agradece ir allá, que hace mucho fresquito, ¿sabes? El Madrid fresquito. Como que no te vayas a la sierra por ahí, ¿no? Bueno, Louisiana Red. Ya no está. Louisiana Red. Estos. Claro, lo del blues. Y claro, es que hablar de blues es que meterse en un capítulo interminable. Interminable, ¿no? Porque ya solamente geográficamente empiezas a, qué sé yo, de Freddie King, que era un típico bluesman de Texas, a otro de Chicago, como Luther Allison, o te vas por allí, lo que es el blues rural, el urbano, el... No. Es un mundo, sí. Es un mundo. Louisiana Red es uno de esos... ¿De dónde son? Louisiana Red es de... Yo creo que es de Nueva York. Ajá. A pesar del nombre, no. Pero bueno, pero es un nombre que es plus urbano. Ajá. Tengo entendido, a lo mejor me estoy yendo por... Ahora lo miraré. Me ha despertado la curiosidad. Mientras escuchamos este tema, lo miro aquí en Google a ver qué dice. De un álbum del sello Tomato... Midnight Rambler, así se llama el tema que justamente le da título al disco y el tema que vamos a escuchar, ¿qué te parece? Rambler es jugador, ¿no? Sí. Jugador de medianoche. No, Rambler con R, no con G. El Rambler es como, este es como un diletante de la noche, ¿no? El otro es Gambler. Ah, Gambler, exacto. Midnight Rambler. Acústica. No, nada de eléctrica, guitarra acústica, a ver qué tal. Twice. I'm a midnight rambler. I don't see no one in town twice. I don't need none of your calf's liver. I can make it off of peas and rice. Cold nights don't bother me, baby, 'cause I lost you long time ago. Yeah, you quit me for no reason. I said, cold nights don't bother me. I lost my baby long ago. Walking is my loving. Keeps me from feeling low. All right, kick it for me now. You know, before you know. Stand by your window, baby, and you might get a chance to see me go. One more time here now. Que decíamos, ¿no? Un bluesman, digamos. ¿Cómo se nos escapa otra vez? Seguía él. No, nosotros hablando y él seguía. No para. Bien, decíamos que era un bluesman. No aporta nada. Nada nuevo, digamos, ¿no? No, estaba en plan clásico, tocando un clásico, bueno, en plan clásico de toda la vida, ¿no? Sí. Bueno, tenemos que este sea, ya sabemos de dónde es este señor, ¿eh? Pues yo estaba equivocado, yo pensé que era de Nueva York, pero claro, el nombre ya, Louisiana Red, ¿no? Ya te da pistas. No lo había pensado antes, ¿no? Nació en Bessemer, Alabama, 1932. Blues guitar, armónica, canta. Dice que ha grabado más de 50 discos. Wow. Muchos, ¿eh? Dice que perdió sus padres a muy temprana edad. Su madre murió de neumonía. Nada, casi muy poco tiempo después de que él naciera. Y a su padre lo lincharon los del Ku Klux Klan cuando tenía 5 años. Uf, fuerte. Vaya historial, sí. Fuerte. Louisiana Red. Un montón de músicas. Estamos, Andreu, en los últimos 10 minutitos de... No, un poco más, tal vez, ¿qué digo? Bueno, 14 minutos y le quitamos los 3 de la despedida, unos 11-12 minutos de final de programa. ¿Recordamos alguno de los bolos que tienes? ¿Lo tienes por ahí? Ah, mirando la agenda rápidamente. Está bien esto, recordar. Y otra cosa que podemos dar también es el MySpace o tu página web para que la gente, pues, ¿no? Entre allí y puedan enterarse más de las cosas que haces. Y mientras tanto preparando un temita. ¿Tiene ya la agenda a mano? Cuenta. Pues tenemos el 18 de agosto estamos en el Polysonic, Festival Polysonic de Gandía. Uh-huh. Y después estoy con te hablé de este proyecto que estoy con La Leyenda del Tiempo. No. Es un tributo a Camarón, Camarón 30 años. Sí, claro, Camarón 30 años. Y estamos, sabía, cuéntame. Sí, con Duquende, Chicuelo, a Rafaela Carrasco, a Silvia Pérez está. Y somos como 10, ¿no? Ya. Y está bien, tenemos también un par de festivales en vista y recién venimos de Ámsterdam y otro en Cartagena que hemos hecho hace poco y muy bien, la verdad es que contento con esta formación. ¿Está el taller de música? ¿Se trae? Sí, ¿no? Sí, esto claro. Lo lleva el management del taller. Claro, ¿no? Lo lleva, sí, exacto, claro. Cuando lo has dicho, pum, se me han encendido las bombillas, claro, esto lo lleva el taller de música. ¿Y esto cuándo es? Esto creo que es el 8 de septiembre. Tenemos, este será en San Boi, en el Altaveu, Festival Altaveu. Sí, el Altaveu. Y después el 15 estoy en Tarrasa, el 16 tocamos aquí en un sitio a dúo con Marian Barahona también, una cantante. Y después el 23 en el DOCAT de Tarragona, el Festival DOCAT de Tarragona. Bueno, si la gente no... Cualquier duda, en la página web, andreumartinez.com, pueden ver las fechas. Andreumartinez.com, todo junto. Todo, ¿no? Junto. Y ahí están las fechas y también están los discos. ¿Se pueden comprar los discos tuyos a través de la página web y esas cosas o no? Ah, sí, creo que las puedes comprar en diferentes portales, creo. Sí, ¿no? En GoEar y en Spotify. Spotify creo que está el Fast Food, pero el Colors no sé si está en Spotify, pero... ¿No? Bueno, voy a poner un tema del Fast Food. No te voy a decir cuál. A ver. Después hablamos. Surprise me. Decía que hacía tiempo que no lo escuchabas, sí, este tema, ¿no? A lo mejor hacía primera años. Nit. Primera nit de un... Primera nit de un vampiro. De un vampiro, la primera noche de un vampiro. Wow. ¿En qué andas tú en las noches, Andreu? ¿En qué andas tú en las noches? Fast Food. Y aquí teníamos un invitado muy especial, ¿no? Charlie Wood. Ah. ¿Con quién tú después grabarías un álbum? Barcelona-Memphis. Exacto. ¿No? Que después lo presentaste en el Jamboree. Vino aquí Charlie Wood. Ajá. A tocar con el grupo en el De hecho, es un álbum compuesto para él. Para él. Para Hurricane Band, pero claro. Para que lo cantara, los temas los hice pensando que los cantara él y tocara el B3. Sí, exacto, el Hammond B3. Escuchemos una cosa, la banda aquella original, la Mr. Hurricane Band, ¿qué pasa con el personaje o la banda? ¿Eso ya quedó atrás hace mucho tiempo o no? Hacemos poquitas cosas ahora. Sí. Digo que hacemos de vez en cuando hacemos algún que otro revival, ¿no? Sí, y ¿no? De hecho creo que en octubre tocamos en el Jamboree. ¿Sí? Sí. Pero hacemos pocas cosas ahora. Tuvimos 3-4 años que hicimos unas cuantas girillas y tocábamos en muchos festivales por todo el país y tal, pero ahora no, hacemos poca cosa ahora. No estamos muy ahí. Fast Food. Welcome, Mr. Hug Group. Buen tema, ese cortito, ¿eh? un minuto 22 como el de la primera Nid de un vampiro, 2:23, que estabas con la inspiración aquella como chum, instantánea. Ah, esto, pues la verdad es que esta fue una inspiración más bien del David Pastor. ¿Cuál? La que vamos a escuchar ahora. El Mr. Hargrove, este. Sí. Sí, pues sí, sí. Claro. Welcome, Mr. Hargrove. Pues el sí. Trompetista, ¿no? Entonces sí, ya sí. Pensaba. Teníamos una, había una base y él se montó una. Se montó allá una película con trompetas muy, muy, muy divertida. Ya, ya. Sí, sí. David Pastor, un buen gran personaje, trompetista, sí. Gran trompetista, valenciano él. Aquí tenemos este Welcome, Mr. Hargrove. Increíble, David, ¿no? Además, qué personaje, ¿eh? Ajá. Gran personaje el David. Gran personaje, David. Welcome, Mr. Hargrove. Tenemos tiempo para un temita de unos 3 minutos. ¿Qué podemos escuchar? Creo que el Tires Are Lonely aún no lo habíamos escuchado, ¿no? Vamos. No, ¿verdad que no? Lo habíamos dicho de ponerlo y no lo habíamos puesto. Nos apuramos entonces para no tener que cortarlo. Es el número 10. ¿Sí? Lo escuchamos y después ya nos despedimos. ¿Qué te parece, Andreu? ¿Sí? Perfecto. Fantástico. We'll be right back. someone else, ooh, baby. I told you I was not for you, ooh, baby. I told you I was not for you. Well, if you don't want to cry, run away and get right. Well, if you don't want to cry, run away and get right. You don't wanna cry, run away and get right. You better run. Ooh, bye baby, bye bye. Tired, sad and lonely. Mira, llegamos justo al final del programa. 2 horas que se nos pasaron volando, Andreu. Pues sí. Bien, ¿no? Acaloraditos, pero... pero tranquilitos también. Tranquilos, ¿no? Pero tampoco se puede ir a demasiada... muy espitoso con no, este hay que bajar las revoluciones. Eso. Un montón de músicas cada martes de 4 a 6 de la tarde en directo desde Barcelona, Contrabanda FM 91.4. FM, claro, evidentemente, online con la página web www.contrabanda.org y en Valparaíso, Chile, la Radio Neta 88.9 Valparaíso, Chile, online con la página web www.laradioneta.cl. Radio de, como diminutivo, ¿sabes, Andreu? De radio, Radio Neta. No de Radio Neta, que en catalán sería Radio Limpia, ¿no? De Radio Neta, todo junto. Allí en Valparaíso los martes a partir de las 22 horas. Programa que se repite el siguiente martes a las 8 de la mañana. Pues nada más, mail del programa, no solo jazz@gmail.com. El podcast estará colgado de aquí a una horita, que la gente se lo puede descolgar y escuchar cuando quieran. No solo jazz.contrabanda.org y tu página web, Andreu. Tu página web. www.andreumartinez.com. Vale, Andreu, muchísimas gracias por a ti, Antonio, por esta visita veraniega, compartir estos temas nuevos, haberte traído la guitarra, cantar y todo aquello, reírnos un poco, que eso está muy bien. Y hasta la próxima oportunidad. Hasta la próxima, entonces. Un montón de músicas. Si nos queda algo, pues no, recordarles el mail, no solo jazz@gmail.com y el podcast. Ah, y eso, que si la selección musical y a los controles, todo aquello, bueno, ahora no lo hice todo yo porque también estaba Andreu seleccionando música. Y nada más, hasta el próximo martes o hasta cuando quieran.